Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Muy buenos días a todos, ya es viernes por fin. Aquí estamos un viernes más en Ensalada de Pasta para disfrutar de muy buena música, reírnos y gozar, que ya viene el fin de semana. Este triunvirato de hoy está formado a mi derecha por un tal Jin Men. Sí señor, de apellido Tanqueray, que está aquí encantado de venir a los estudios pachamámicos a poner buena música y compartir el rato con buena gente. Para los que son ingleses y tal, se debe pronunciar Jin Men, como Imen pero con G o algo así. Jin Men. Jin Men. Hombre ginebra. Jin Men, Imen, es lo mismo. Allí ve. Bueno. Tú mandas, Muergo. Manda el Muergo salvaje, que tiene a mi izquierda sentado, ni más ni menos, que al Chopo Iribar. ¡Ahí va la hostia, pues! ¿Qué vienes, desde las Vascongadas? Desde las Vascongadas para poner un poco de música, oye. Bueno, pues aquí estamos. Aquí tenemos, aquí de frente, al Muergo salvaje. Pues sí, señor, el Muergo salvaje. Y el Muergo salvaje esta mañanita le va a ceder el honor al Chopo Iribar. Pues que te follen, pues. Bueno, pues entonces, ahora le paso el turno otra vez a Jin Men. Que no, que es el título de la canción, hombre, que la canción se llama Que te follen. Ah, vale. Es que creía que me estabas dando largas. Claro, es que no me entendéis. Ah, bueno. Bueno, la canción es de La Cabra Mecánica, se llama Que te follen. Y ya que La Cabra Mecánica el día 14 de este mes va a empezar su nuevo proyecto que se llama Miguelito. Bueno, parece que tienes un acento así vasco chachel. ¿Pero de dónde crees tú? ¿De Bilbao? ¿De San Sebastián? No sé, yo creo más que nada que es ahí de las payozas esas que hay ahí a la orilla. Es que los de Bilbao tenemos el acento que queremos. Pues bien hablado. Pues bueno, chacho, dale hacia adelante. Ay, que nos vamos con el que te follen. Paisaje interior, contaminado, mi cabeza llena de pájaros, enjaulados las paredes de mi chabola, aún guardan el recuerdo de aquellas noches de invierno follando como perros. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado en una barra de hielo, mi dirección y mis mejores deseos. Que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen. ¿Qué más quisiéramos nosotros que nos hicieran lo que dice la canción esta noche, eh? Pues sí, más de uno y más de dos saldrán por ahí, por los bares de ambiente turbio a... Y a más de uno le diremos que te follen. Sí, también. Alguno, como es viernes, hoy le toca. Así que nada, bueno, pues ahora vamos a pasar a Jim Main, a ver qué nos cuenta... Qué generoso está ahí el muergo. Y qué canción para el final. Sí, sí, qué, guarda lo mejor. Qué altruista. Lo tiene bien guardado. Sí, hombre, sí, no tengo prisa. Pues bueno, nos queda toda la mañana. Pues que, ¿con qué vengo yo? Pues no sé qué poner ahora así, pensando un poco igual la Polla Records. ¿Qué os parece? A mí me parece muy buena idea. ¿Y a ti, Chopo? Estoy encantado. Al muergo salvaje le encantan las Pollas Records. ¿Las muergo. Pollas o la polla? La polla. Ah, vale, vale. El muergo salvaje. Pero los pollos también, ¿eh? No creas que no. Pero bueno, venga, a lo pues nuestro. Bueno, la Polla Records es la solución final en la polla en tu recto. Ahí Evaristo escupiendo unas cuantas verdades hirientes. ¿Pero escupir literal? No, hombre. Ah, perdón. Pues escupamos, que hace falta, hombre. A escupir. Adelante. ¡Vamos! Tendría

Y el... O sea que estaba mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa. Y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos ha hambreado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós. Pues ahora el enemigo parece que va armado con lápices, gomas de borrar y libros del colegio. Sí, deben de ser muy peligrosos, por lo que me han contado. Ah, sí, ya sé por dónde me venís. Bueno. Por lo acontecido estas últimas semanas en las manifestaciones en contra de la... de los recortes en la enseñanza pública y demás, ¿no? Parece ser que es muy peligroso ir contra el sistema. Pero eso no es gracioso. No, venimos del morgo. Pero yo me pongo el morgo salvaje, se pone serio porque quiere denunciar estos actos. La cosa requiere ponerse serio, sí. Que están aconteciendo. Porque parece que los que tienen el poder mandan a sus perritos. Es que ya no son ni perritos. Los perritos merecen más respeto que esos que llevan porras y cascos. ¿Y qué tienes para esa gente? Pues para esa gente tengo un tema de los Envidia Cochina que viene muy a cuento, que se llama Un Madero, Mil Lapiceros. Pues nada. Buen título. Eso es lo que habría que hacer contra aquellos. Pues a darle. ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! Temazo de los Envidia Cochina, ¿no creéis? ¡Temazo! Aquí el muergo no puede, que está comiendo pipas. Yo mientras las estoy chupando. Será zampón. No puede estarse quieto el cabrón de él. Mira, a ver, anda, ya que no haces nada, levántate por un café. A poner galimbaza. ¡Marchando! ¿Nos dejas poner la siguiente canción o te la adjudicas? Negativo, cambio. El muergo salvaje tiene el poder de la vara. Y decide que vamos a seguir con lo mismo, dando caña, porque hoy tengo la vena hinchada. Y como se me hinche la vena, aquí puede pasar de todo, ¿eh? ¿Cuál vena? Una vena. Imbéciles de mierda. ¡Caraculo! Así que, siguiendo con estas revueltas sociales y apoyo a los estudiantes y a la gente que está en la revuelta. Y más que deberíamos estarlo todos, teníamos que salir todos a la calle. Córtate el pelo, hippie. En rebelión. Hippie. Menudo, córtate el pelo. Los hippies se quedan en casita fumando canutos. Fáitate las patillas. Así que el morbo salvaje va a pasar a un tema de Pink Floyd llamado Another Brick in the Wall. We are the world. We are the children. The wall, not the world. Yo he dicho the wall, lo que pasa es que tenéis mal oído. Aquí atacando el inglés, no nos pasamos ni una. Nada, yo el inglés lo justo. Así que una y no más, ¿eh? Santo Tomás, que decía. ¡Ay, Santo Tomás! Bueno, pues esta canción tiene un videoclip muy bonito en el que los niños salen destruyendo al final del vídeo cosas. Si no lo habéis visto, verlo, que no tiene desperdicio. Mira tú qué gracia. El muervo salvaje tiene la vena hinchada. Pues a ver si se calma con un poquituco de música, que dicen que la música da más a las fieras, ¿no? Venga, a ver, a ver si es verdad. Vamos a darle un poco a Pink Floyd. Control. tan cavernícola. ¡Ay! ¡Hijo! No noticias. Un escalador de nacionalidad italiana fue rescatado por el servicio de montaña de la Guardia Civil. Pobre Guardia Civil, bueno. Después de que quedase atrapado a unos 2.800 metros de altura en una de las laderas del Mulhacén, en Sierra Nevada. Al parecer, el hombre quedó atrapado en una de las paredes de la montaña. Y no podía ni subir, ni bajar, ni ir para adelante, ni para atrás. Por lo que tuvo que ser evacuado en un helicóptero hasta el aeropuerto de Granada, Chauchina. Una vez en el aeropuerto, los servicios de emergencias atendieron al hombre, que se encontraba en general en buen estado, aunque presentaba síntomas de hipotermia. La noticia también citaba que iba en chándal, sin crampones y con un piolet de fabricación casera. Cuando le preguntaron si de dónde había sacado dicho piolet, él contestó que ayer era una cama. Al loro con la noticia que nos tenía hoy preparado el reportero de esta semana, Camilo Hondo. Vamos a ver, Camilo Hondo, ¿de dónde sacas esas noticias? Buen periodista nunca debe revelar sus fuentes, ¿sabes, Chopo? No sé, los estudios Pachamama tienen una política, Muergo, yo creo que la aplicamos. Y más cuando tienen la vida, la vena y la política vida echadas. Los estudios Pachamama son así. Qué muerte tan estúpida. En fin. Es que nos recordaba mucho a Urdazi. Pues ahora va a ser turno, ni más ni menos que de El Chopo y Barry. Hostia, eres aprende un puto nombre que lo mate. Bueno, pues aquí El Chopo Iriba se va a preparar un temazo de Heavy del Bueno. Abrimos la sección del heavy, ya era hora, ya era hora. ¡De metal! ¡Tengo un taparrabos de metal! Y si antes os mandé a que te follen, ahora lo que digo es que te jodan. ¡Que te tapa la raja del ojal! Sin más dilación. Que sí, vamos a hacer caso omiso al Muergo, que está un poco sobresaltado. ¡Y ya! ¡Abus! ¡Que te jodan! ¡Sería obús! Vaya temazo, ya era hora, ya era hora. Te jodan. ¿Cómo te gustan los grititos agudos? Y... los grititos heavies clásicos. Que hoy es viernes, chavales, que igual os toca. Que te jodan. Ah, que seguimos con... Joder, Muervo, está hoy que lo tira, ¿eh? Sí, sí, desparrama humano. Está por... flecha para arriba. Flecha para arriba, total. Bueno, vamos a pasar de... Se hace lo que se puede, ¿no? Vamos a cambiar de tercio. Radical, así. Ahora vamos a pasar... Le voy a ceder el turno a... Jin Men. Pues el hombre Ginebra va a poner aquí una pequeña rareza, se podría decir. No sé qué os parecería a vosotros la música japonesa. ¿Rareza? ¿Escucháis algo de música en idioma japonés? Los Caballeros del Zodiaco. Yo todos los días cuando me levanto es lo primero que hago. Cuidado, la sintonía que teníamos mientras las noticias era de Los Caballeros del Zodiaco. Bueno, no se puede tirar para la técnica. No se puede escupir para arriba. Pues bueno, la canción que traigo es de un artista que se llama Meiko Kaji. La canción en cuestión se llama Orami Bushi. Y yo la conozco particularmente por... Orami Bushi, lili, Orami Bushi, lala, Orami Bushi. El Chopo Iribar. Ahí lo tienen, en directo, desde Japón. Bueno, sigue. Perdón, Pues bueno, que sigue, hombre Jin. Yo conozco esta canción de la banda sonora de Kill Bill. ¿La habéis visto? Sí. No. Buena tarantinada. ¡Tarantino! Bueno, pues venga, dale ahí al play y a gozar. Pues sin más dilación. ¡A Japón! Orami Bushi. Orami Bushi. 花見が咲くじゃなし

color de siempre. Cualquier excusa le sirve hoy para subir de su coche. Escúcheme, señor agente, que yo no llevo la papela, que voy indocumentada, he perdido la cartera. No me cuentes más tus penas y tira pa'l calabozo. Pasarás allí la noche, que te hemos pillado con porro, que te hemos pillado con porro. Somos tus amigos, tú danos nombres de camello y pronto saldrás de presidio. No tratéis de convencerme que ya nos conocemos, no delato a mis colegas. Me cago en todos tus muertos. ¡Ole! ¡Ole! Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Ole, esa chicha rica. Pues esta es una versión muy suave. El próximo día pasaremos ya con un tema de chicha rica, de los duros, duros que a mí me gustan. Y hablando de duro, duro, ¿qué puede venir ahora? Pues yo creo que ahora, no sé si pasar el turno o qué, o puedo poner otro tema. Habla, ¿no? El muervo salvaje. Señor oscuro, no. Habla. Pero bueno, el muervo salvaje va a ceder el honor de terminar el programa ya. Que ya estamos llegando al final. el Chopo Ibarri. ¿Ibarri? ¿Cómo que Ibarri? Bueno, bueno, el Chopo Iribar, hombre, no te pongas así. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y vamos a acabar dando un poco de cañita, como siempre, ¿eh? A empezar el viernes con mucha fuerza, que nos queda claro un fin que de semana muy intenso. ¡Yeeha! Intenso. Sí. Intrépido. Intrépido, intenso, incoloro, insípido, no. Es increíble. Increíble. Ingrediente. Madre mía, de mi corazón. Ensalada de pasta. Ensalada increíble. Convierto la leche en natal. Vamos, no os desvaríéis. No desvariemos. Vamos a ir con un tema de Fall Out Boys, un grupo bastante contemporáneo, la verdad. No sé, yo creo que lleven unos 5 años, una cosa así. O sea, de que suenan bastante aceptables. Bueno, pues no los conozco. Pues aquí a ver si es aceptable o no, lo decidiremos luego. Seguramente pongo algún tema más y esta canción se llama Dissing and Sin. ¡Come on! ¡Vámonos! Comenzaría la inventada historia del macho. Pequeño chivo viajaba con el rebaño de las hembras y de los pequeños por lo más áspero de la serranía. Las prudentes cabras se habían acantonado en una región de cortaduras a donde ningún animal que no tuviera sus pezuñas podría llegar. Siempre vigilantes, las cabras montesas trataban de sacar adelante a sus pequeños. Hasta aquí llegó la pasta por hoy, chavales. Pues sí, señor. Nos ha cundido mucho el día. Muy rico todo, me ha parecido. Así que nada, vamos a tener que despedirnos ya. Preparándonos para ir a salir a tomar el blanquín, ¿no creéis que ya es hora? Sí, para que esta noche, como hemos puesto y hemos incidido en este programa, pues el que pueda mojar, pues que moje, ¿no? Sí. Nada más que decir, chavales. Nada más. Yo me despido también. Bueno, pues así ha terminado. Nos vemos el próximo viernes. En ensalada de pasta. Adiós. Hasta la semana que viene. Ya. Ese sonámbulo otra vez. Espera, que está en su habitación. Está justo debajo. Lo sé, pero debía decírtelo. ¿Quieres que le eche? No lo sé. Ya no me da miedo. Ahora sé que no es un fantasma. Pero es raro dormir con un extraño ahí. Hablaré con él. No creo que debas. He oído en alguna parte que si los despiertas te matan. Eso es si les asustas. Si los despiertas con delicadeza, no pasa nada. Lo intentaré. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Será mejor que me duerma. ¿No se llama Paul? Sintonizas la 108.0, emisora libre.